Saludos, muy buenas tardes. Comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la Asociación El Saliente. Nuestro cuarto programa está dedicado hoy a las escuelas infantiles. La semana que viene se abre el plazo para la matriculación. Ahora estamos inmersos en el momento de la reserva de plaza. Y hoy vamos a hablar con la directora de la Escuela Infantil de la Universidad de Almería. También visitaremos el centro para conocer algunas de las actividades que llevan a cabo los más pequeños. Comenzamos. Estamos en una fecha muy importante en el calendario de los padres con hijos en edad escolar. Es el momento de la matriculación de la reserva de plaza en el centro deseado. Hoy vamos a conocer en profundidad cómo funciona la Escuela Infantil de la Universidad de Almería, que gestiona El Saliente y está dirigida por Isabel Fernández Munzón. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Todo listo para empezar con las reservas. Estamos en ese momento ahora y la semana que viene ya empezamos con lo que son las preinscripciones, la matriculación propiamente dicha. Exactamente, estamos actualmente desde el 15 de marzo hasta el 26 con las solicitudes de reserva de plaza, que es para los menores que están actualmente matriculados en nuestro centro. El 27 en todos los tablones de anuncio de nuestro centro saldrán publicadas lo que es las plazas vacantes que ofrecemos para el curso 2014-2015, y a partir del 1 al 30 de abril pues estaremos ya recibiendo todas las solicitudes de nueva admisión para el próximo curso escolar. ¿Y cómo va esa reserva de plazas? Podemos hacer un balance, ¿no? Sí, actualmente, bueno, todavía no hemos finalizado el plazo, terminamos el miércoles que viene, el 26, pero bueno, actualmente vamos bien, están reservando casi todos los menores del centro de la plaza. De hecho, no hay nadie que hasta el momento no me haya informado ni nos hayan dicho que no van a reservar la plaza. Casi seguro que el 100% de las niños que están matriculados reservan su plaza para el siguiente curso. Isabel, es muy importante, coincidirás conmigo además como mamá, tener claro el centro donde vamos a matricular a nuestro hijo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es bastante importante porque lo primero que tienes que ver es el centro en el cual tú vas a matricular a tu hijo, que va a querer que esté los 3 años de su primer ciclo de educación infantil. De hecho, es muy importante porque tú, una vez que ya adquieres tu plaza en el centro, tú todos los años haces tu reserva y te garantiza tener la plaza ahí hasta que finalice. Luego ya teniendo en cuenta pues características del centro, como son instalaciones, actividades que realice, si es bilingüe o no es bilingüe. De hecho, pienso que por eso nuestros centros pues se distinguen un poquito de resto. Eso quería preguntarte, ¿qué servicios ofrecen las escuelas infantiles gestionadas por El Saliente, en este caso la tuya, la de la Universidad de Almería, que la hagan a lo mejor desmarcarse un poco de lo que es lo habitual en el resto de guarderías o escuelas infantiles? Bueno, yo creo que nos distinguimos por varios aspectos. En primer lugar, pues todas las guarderías que gestiona la Asociación El Saliente, pues estamos certificadas con un sello de calidad de ENOR, en concreto con la norma ISO 9001-2008. ¿Qué significa esto? Pues significa pues que todo el desempeño de los servicios que ofrecemos pues están lo que es bastante con una buena calidad, están bien controlados, el niño se le hacen su seguimiento desde que entran al centro hasta que finaliza, cosa que es muy importante para saber exactamente cuál es la evolución del niño a nivel educativo. Luego, aparte, en segundo lugar, pues pienso que también es muy importante los diferentes talleres y actividades que realizamos, como por ejemplo el taller de juegos, taller de inglés, escuela de padres y escuela de verano. El taller de juegos pues es un servicio que se ofrece desde las 5 de la tarde hasta las 8, pues para facilitar aún más la vida familiar y laboral. Son actividades lúdicas que se realizan con los niños, le incluye lo que es una merienda, y los niños la verdad que se divierten y se lo pasan muy bien en los centros. Luego tenemos el taller de inglés, que se realiza 2 días a la semana. Son actividades lúdicas, pero todo realizado en inglés para que los niños adquieran este segundo idioma, lo que es la lengua extranjera, que ahora mismo es muy importante. Todos sabemos que ahora desde edades tempranas los niños son como una esponja para poder aprender ese segundo idioma. Y siempre lo da personas cualificadas para estos niños. Luego tenemos la escuela de padres, que otro ¿cómo servicio. ¿Cómo es la escuela de padres? Pues mira, la escuela de padres es un servicio, son unas sesiones que las realizan personas preparadas para ello, donde le resuelven a los padres pues todas aquellas dudas, todas aquellas incertidumbres, pues siempre que les preocupan a nivel del desarrollo de su hijo, tanto ya en el tema de alimentación como de sueño. Pues son varias sesiones que se realizan en el centro, Los padres pueden elegir a través de la inscripción, ellos solicitan qué tema de interés les gustaría que se tratara en esa charla, y la verdad que los padres, en las sesiones que hemos dado, pues están muy contentos, van muy satisfechos con el servicio. Disponemos además de un servicio de taller de juego pues, gratuito para que los hijos de las personas que asisten a esa escuela de padres puedan utilizarlo y dejarlo allí mientras ellos asisten. Y siguiendo con el tema de las escuelas, Isabel, está la escuela de verano. Exactamente. Tenemos también, o algo que nos diferencia también de mucho, porque nosotros gestionamos la escuela de verano, pues estamos gestionando, por ejemplo, la escuela de verano de Benadú, del municipio de Benadú, de la Universidad de Almería, del municipio de Albós, y bueno, y entre otras. Siempre intentamos en esta escuela de verano, desde el año pasado ya empezamos le dimos un carácter bilingüe a esta escuela de verano, de hecho toda la recepción de los niños, las actividades, siempre era con personal cualificado para ello, hablando en inglés. Los niños aprendían casi de forma natural ese segundo idioma, la verdad que se familiarizaron y no hubo ningún problema, canciones en inglés, actividades, todo era referente. Este año seguimos con las actividades de lo que es la escuela de verano de carácter bilingüe, pero aparte también estamos dando importancia a lo que es las actividades deportivas. Retomando el tema de los idiomas, ponéis mucho empeño y acento en esa educación bilingüe, tanto en francés, en la escuela infantil en este caso de la Universidad de Almería, como en inglés en el resto, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es muy importante lo que hay en todos los centros que gestiona la Asociación El Saliente, trabajar este segundo idioma. En mi caso se trabaja en la universidad tanto el francés como el inglés, ya que tenemos una seño que ella es francesa, entonces está incluyendo el francés. En el resto de centros pues se trabaja el inglés, pero es muy importante desde estas edades pues que los niños se vayan familiarizando. Nosotros lo trabajamos tanto en el nivel de 1 a 2 años como en el nivel de 2 a 3 años. El nivel de 1 a 2 años, pues bueno, son más pequeñitos, pero no por ello no significa que no se familiaricen. Les ponemos sus canciones en inglés, ellos tienen toda la clase decorada con el vocabulario en inglés. Le vamos dando lo que es toda la asamblea, se la hacemos en inglés, intentamos poquito a poco que se vayan familiarizando, que vayan escuchándolo y que por lo menos que cuando pasen al siguiente curso de 2 a 3 años, lo que es todas las instrucciones de rutinas básicas del aula, pues que ya lo tengan conocido. Me ha llamado la atención lo del Baby Book. ¿Qué es eso? Mira, pues el Baby Book es una herramienta de comunicación que estamos llevando a cabo en las escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Es una herramienta a través de la cual los padres reciben de forma inmediata toda la información a nivel asistencial de su hijo en sus teléfonos móviles. Es una herramienta que actualmente todas las seños de todos los centros educativos que gestiona Saliente lo están llevando a cabo, aunque todavía los padres no reciben esas notificaciones, ya que estamos lo que es intentando pulir todos aquellos errores que vamos detectando en la aplicación, pero en breve se pondrá en marcha. La verdad que son unas nuevas tecnologías que están en el aula, que creo que van a facilitar muchísimo el que el padre sepa de forma inmediata cómo ha comido su hijo, si necesita algún tema, o sea que creo que es una herramienta bastante buena para trabajar en el aula, para que los padres estén informados. Además, lleváis a cabo programas de estimulación cognitiva y, bueno, pues respecto a la alimentación ofrecéis desayuno y merienda y contáis con cocina propia, que es un detalle importante. Sí, bueno, lo que es los programas de estimulación que nosotros llevamos, los llevamos a cabo a través del Instituto FAI con Carlos Gardeta, son programas de estimulación sensorial y de musicoterapia. Estos programas los llevamos a cabo siempre teniendo en cuenta previa autorización de los padres para poder realizarlos con su hijo. En aquellos padres que no firmen la autorización, pues no se le realiza. Pero en general son ejercicios de psicomotricidad en la que trabajamos tanto el desarrollo físico del niño, trabajamos el desarrollo del equilibrio y de la coordinación y trabajamos el desarrollo intelectual. Todo esto pues, en función de varios tipos de ejercicios, de vida e inteligencia, a través de distintos giros de gateo, arrastre, balancín, o sea, de distintas actividades que se realicen con ellos. Lo que es el programa de estimulación a través de la musicoterapia, pues a través de ritmo, se le van marcando a los niños diferentes pautas, todo ello pues para intentar que el crío, desde edades tempranas, pues empiece lo que es para tener un buen equilibrio y coordinación. ¿Y la web y los blogs de las escuelas cómo funcionan? Mira, pues dentro de la web y la página de Saliente, podéis encontrar, están todos los vínculos para poder acceder a los blogs de las escuelas infantiles. Son estos blogs, pues dentro de ellos podéis encontrar todas las actividades que se realizan en la escuela, todos los datos de interés, teléfonos, todo lo referente. Ahí, accediendo a la página web del Saliente, accedéis a todos los blogs. Uh-huh. ¿Ha hecho una preguntilla antes, Clara, referente? Sí, a lo de la alimentación, sí. La cocina propia, desayuno, merienda incluida. Sí, pero al final te he respondido sobre eso. Mira, lo que nosotros creo que también nos diferenciamos con el resto es porque nosotros lo que es dentro de la alimentación, una vez que el padre solicita el servicio de comedor del alumno, pues solo le entraría el almuerzo. Pero nosotros, aparte, le damos tanto su desayuno como la merienda de forma gratuita. Siempre que el padre tenga su comedor contratado, lo tiene de forma gratuita. Hay unos menús establecidos por la nutricionista que está con nosotros en la Asociación El Saliente, donde el niño pues tiene todo su aporte calórico necesario para el día. Aparte, esta nutricionista pues tiene lo que elabora unas recomendaciones pues que se le envían de forma mensual a los padres para que las cenas se complementen con lo que el niño ha comido durante el día. Bueno, brevemente y para terminar, que vamos sí. De tiempo ya regular, sí. Recuerda los centros que gestiona El Saliente y los horarios para reservar plaza. Sí, mira, pues nosotros gestionamos 10 centros, 10 escuelas infantiles. En primer lugar, bueno, pues voy a empezar por aquí, lo de la zona de Huerca de Almería. Tenemos el Centro de Educación Infantil El Parque, tenemos la Escuela Infantil de Dumbo, el Centro de Educación Infantil de Almeragua, que está en el Parado de la Hortichuela, la Escuela Infantil El Mirador, que está en el municipio de Benadú, la Escuela Infantil Bayana, que está en el municipio de Pechina, la Escuela Infantil de Viator, que está en el municipio de Viator, la Escuela Infantil Turre, que es el municipio de Turre, la Escuela Infantil de Albón, municipio de Albón, la Escuela Infantil de la UAL, que está en la Cañada de San Urbano, junto al recinto de la Universidad de Almería, y por último la Escuela Infantil de Arbolea, en el municipio de Arbolea. Todos los centros que he nombrado, todos tienen su plaza concertada al 100%, con la Consejería de Educación, salvo la Escuela Infantil de Arboleas, que tiene sus plazas privadas. La Escuela Infantil de Arboleas es totalmente bilingüe, ¿vale? Y ya la llevamos abierta 2 años. El horario para reservar plazas y las solicitudes para el curso 2014-2015 es de 9 de la mañana a 5 de la tarde en cualquiera de estos centros. De hecho, pueden acceder a través de la página web del Saliente, encontrar los blogs donde están los vínculos de los blogs de las escuelas infantiles y ahí mismo están todos los datos de interés por si nos quieren localizar de teléfono o correo electrónico para poder preguntar o dirigirse a nosotros. Isabel Fernández Munzón, directora de la Escuela Infantil de la Universidad de Almería. Un placer haberte escuchado. Gracias por haber estado aquí en Candil Radio. Gracias. Apoyo. Gracias. Clara. Un, deux, trois. Frère Jacques, Frère Jacques, es el sonido que se escucha cada mañana aquí en la Escuela Infantil de la Universidad de Almería y la seño a la que escuchaban cantar perfectamente en francés se llama Isabel. Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, pues aquí estamos cantando una canción en francés con los niños de la clase Océane de 2 a 3 años de la Escuela Infantil de la Universidad de Almería. Esta clase siempre es en francés y en castellano, ¿no? Es bilingüe, que es lo que se pretende. Exactamente, pues se trata de enseñarle pues canciones infantiles francesas y pues que sepan los números en francés, los colores, los días de la semana en francés y empezando desde bebé con ellos hasta los 3 años. Eso te iba a preguntar, están contigo desde que eran pequeñísimos y ya tienen algunos de los que veo por aquí de 2 a 3 añitos. ¿Cómo es la evolución desde pequeñitos hasta ahora con el tema del francés? Con el tema del francés, al principio los papás, pues cuando los tengo en bebé, se piensan que como su niño cantándole en francés lo pueden aprender y luego, ¿cuál es su sorpresa? Que en 2 a 3 años ven el cambio y el nivel que tienen en francés y se sorprenden que algunas veces a ellos mismos le hablan en francés y le cantan en francés en casa. Sí, porque son los años clave para aprender un segundo idioma, está claro. Sí, sí, sí, sí. Y luego para la introducción del inglés pues ha sido más fácil para ellos también porque les doy tanto francés como inglés. Y entonces pues para ellos era más fácil el aprendizaje del inglés. Una francesa aquí en la Universidad de Almería, en la Escuela Infantil, ¿cómo es eso? Pues vivía en Francia, he nacido en París y he estado viviendo en Francia durante 13 años y me venía los veranos en casa de mi abuelo y cada vez me gustaba más Almería y pues quería venirme a estudiar aquí y estudié aquí magisterio especialista en lengua extranjera francés en la Universidad de Almería y pues eso, seguí la carrera y ya pues trabajé en una escuela y le puedo enseñar pues eso, mi idioma, que es el francés, y encantada. Eso te iba a preguntar, será algo bonito, ¿verdad? Transmitir tu lengua. Es precioso. Precioso. Y además noto en ello que ellos reproducen mi mismo acento, mi misma pronunciación y vamos, van a salir francesitos, unos francesitos. Hablando de francesitos, ¿tú crees que se atreverán, Isabel, a hablar un poquito conmigo? Vamos a visitar a algunos de ellos, vamos, a ver si se atreven a hablar conmigo y a contarme lo que saben decir y cantar en francés. Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Pla. Espera, ¿y tú cuántos añitos tienes? No. Dos. ¿Y a ti te gusta el francés? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué una lengua chula? Sí. ¿Qué sabes decir tú en francés, Pra? Bonjour. Dis bonjour. ¿Cómo se dice buenos días? ¿Sabes decirlo tú? Le da un poco de vergüenza. Le da vergüenza. ¿Y cantar? ¿Quieres cantar una canción? También le da bueno, ha hablado algo con nosotros, no pasa nada. Vamos a intentarlo con ¿quién? Con Agatha. Con Agatha. Hola, ¿te llamas? Agatha. Agatha, ¿verdad? Di hola. Hola. Hola. Qué guapa eres. Di gracias. Gracias. ¿Tú me vas a cantar en francés? Sí. Venga, Frère Jacques, canta la de Frère Jacques. Fuerte, fuerte. Maman, dale botín. Rirando. Très bien, Agatha, dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Muchísimas gracias. Y vamos a buscar el testimonio de una mamá que está aquí con nosotros, Elena, que bueno, ha traído a su primera hija, creo recordar, me has contado, y ahora a su segundo hijo aquí a la Escuela Infantil de la Universidad de Almería. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, yo tuve la experiencia pues gratísima con mi hija, Julia, que bueno, ya está en el cole, pero hizo todo el primer ciclo de infantil aquí en la Escuela Infantil de la Universidad y la verdad que estuvimos encantados por todos los aspectos de la guardería. Las instalaciones son maravillosas, el sol que entra por la ventana, lo espacioso, la aula son muy espaciosas, el patio tan bonito que tiene y después, bueno, la verdad que el personal es encantador. Tienen un clima de mucha tranquilidad para los niños, de mucha seguridad y bueno, y ahora encima con el tema del inglés, pues también era algo extra, ¿no? Un valor añadido. Y bueno, cuando tuvimos al segundo hijo, no lo dudamos. Yo ya no tengo que venir todos los días a la universidad, aún así, aunque tenga que coger el coche, me merece mucho la pena venir hasta aquí y traerlo. Y seguimos igual de contentos. Recomendable 100%, entonces. 100%, de hecho, pues hay niños aquí que efectivamente que son hijos de amigos, que cuando han estado buscando guarde, pues nosotros le hemos hablado muy bien y siempre que nos ven, pues qué buen consejo, qué bien están, pues la verdad todos los papis que conocemos están encantados, muy recomendable, 100%, la verdad que sí. Elena. Nosotros hemos repetido. Muchísimas gracias. De nada, encantada. Llega en voz alta el momento del oyente. Vamos a recuperar unas llamadas pendientes sobre enfermedades raras. Buenos días. Mensaje para el programa de radio sobre las ataxias. Mi nombre es Martín, tengo 55 años y me diagnosticaron ataxia cerebelosa el año pasado, el 6 de octubre. Hasta junio no tendré el estudio genético del nombre exacto de la ataxia. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades tengo dos hijos? ¿Qué posibilidades de herencia tienen ellos? Y tengo cuatro hermanos más jóvenes. Si hay posibilidades de que algunos de ellos también la sufran. Mi segunda pregunta es que sé que hay un proyecto científico que se llama terapia génica con virus adenoasociados para tratar la ataxia, que la pregunta es qué posibilidades ven en este proyecto? ¿Si parece viable o qué posibilidades hay a 5 años? Gracias. Tenemos al teléfono a Pilar Martín, directora de la Federación de Ataxias de España, que nos va a responder a este planteamiento de Martín, de 55 años de edad y afectado de ataxia de Friedreich. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué respuesta hay para Martín? Vamos a ver, Martín, la primera pregunta que nos está haciendo es si sus hijos tienen tienen posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Sus hijos no tienen posibilidades, a no ser que su pareja o su mujer sea también portadora de dicho gen, lo cual es bastante difícil que se repita esta situación. De todas formas, lo más conveniente es que su mujer se haga las pruebas pertinentes para salir de dudas. Uh-huh. Pilar, también planteaba una nueva terapia con virus, igual que una oyente de una asociación, Patricia, que nos escribía a propósito, además ella paciente de ataxia de Friedreich, como Martín, sobre si existía a nivel de toda España un tratamiento para esta devastadora enfermedad. A ver, tratamientos, es diferente hablar de los proyectos de investigación que tenemos y a ver qué resultados dan en un futuro, y otra cosa son tratamientos que hay en la actualidad. En la actualidad, desgraciadamente, no hay ningún tratamiento para la cura de esta enfermedad. Lo que se está trabajando, y mucho desde esta entidad, es en proyectos de investigación o de iniciativas de los investigadores de cara a la cura de la enfermedad, o por lo menos paliar los efectos de esta neurodegeneración tan devastadora para los enfermos. Hay un proyecto que lo crearon los padres y los pacientes de la propia entidad de FERAES, es una plataforma en la cual los investigadores principales es Javier Díaz Nido y Ernest Gillard. Esto tiene muy buenos visos, pero lo que me gusta decir a los pacientes es esto va a ser la cura, ¿no? Tenemos esperanzas de que esto puede llegar a un buen fin, pero esto se está iniciando, estamos en la primera fase. Pilar Martín, directora de la Federación de Ataxias de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto de Apoyo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y ustedes no olviden dejar sus preguntas y dudas en nuestro contestador al número 699-52-52-66. También pueden escribirnos a puntodeapoyo@elsaliente.es. Vamos ya con el repaso a los titulares de la semana con el periodista de la Asociación El Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué te ha llamado la atención esta semana? Creo que comenzamos con un artículo del País, ¿verdad? Sí, esta semana nos ha llamado la atención un artículo del País de hace unos días, en el que se refiere al 35 aniversario de la Federación de Personas con Discapacidad de Vizcaya, de FECOR. Esto nos recuerda al aniversario que cumplió la Asociación El Saliente también el año pasado, que fue su 25 aniversario. Y nos ha gustado mucho el artículo porque habla del cambio tan importante que se ha producido en estos 25 o 35 años en el sector de las personas con discapacidad y cómo se ha pasado de una perspectiva, dice el artículo, de una perspectiva paternalista y asistencial a la promoción de la autonomía personal, la participación social y el desarrollo de cada proyecto de vida. Y esto nos ha parecido muy bonito. En esa línea también ha seleccionado una noticia que publicaba Ideal sobre que aumenta el número de estudiantes, ¿no?, con discapacidad. Sí, hemos visto en Ideal Digital recientemente una noticia en la que se refleja que ha aumentado un 30% el número de estudiantes con discapacidad matriculados en la Universidad de Almería. En el curso 2013-2014 hay 171 personas que pusieron en su matrícula que eran discapacitados, mientras que el año pasado fueron 131. Esta cifra representa una realidad, que cada vez hay más personas con discapacidad que dan el salto y emprenden unos estudios superiores que, aunque ellos puedan tener algún tipo de limitación, igual que realmente cada persona tiene alguna limitación, pues no significa que no puedan aspirar a lo más alto como podemos hacerlo todos. ¿Cómo han aspirado los deportistas con discapacidad intelectual que han participado en un evento, ¿no?, de natación? Uh-huh. Hablando de eso también, de aspiraciones de llegar a lo más alto, de alcanzar los primeros puestos en los podiums, pues en el periódico digital Almería 360 reflejan que Almería ha acogido el evento de natación de deportistas con discapacidad intelectual, pues uno de los más importantes que se han celebrado recientemente. Ha sido del 13 al 15 de marzo y ha sido el Campeonato de España FEDI, que se ha celebrado en el Club de Natación Almería con 330 nadadores, 88 entrenadores y 50 clubes que se han presentado. Ernesto de Gabriel, periodista de la Asociación El Saliente, gracias de nuevo, como cada lunes. Saludamos ya a la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara, que está como cada lunes con nosotros para contarnos esa agenda de actividades. Sueli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Con qué comenzamos esta semana? ¿Qué nos vas a proponer? Bueno, pues esta semana va a tener lugar uno de los actos más importantes que organiza el Saliente durante el año. Se va a celebrar la asamblea el próximo 28 de marzo, viernes. La asamblea, como todos los años, la celebramos en Albó. Es un acto muy importante, como digo, para la entidad, ya que se invita a todos los socios de la organización y se da a conocer cuál ha sido la gestión de la entidad y todas las actividades que tenemos de cara al nuevo año. Asimismo, pues también se rinden cuenta a los asociados sobre la gestión económica de la entidad y, bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos los socios del Saliente para que asistan. Va a haber un servicio de transporte de la capital, o sea que quien le pueda interesar puede venir. Una fecha importante para anotar en el calendario, sobre todo para los socios del Saliente, esa Asamblea General el 28 de marzo. ¿Qué más cosillas hay por ahí? Bueno, pues aparte de la Asamblea, contamos esta semana con un nuevo taller, también para personas asociadas. Es un taller sobre hábitos de vida saludable. Este taller pues va a ir dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en mantener un estilo de vida saludable, que quieran mejorar su hábito alimentario para evitar pues graves enfermedades, como puede ser la diabetes, la hipertensión, mantener un bajo nivel de colesterol, en fin. Es un taller en el que se va a enseñar a comer sano, pero de una manera muy apetecible. Además que coincide con la llegada de la primavera, con lo cual apetece comenzar con esos buenos hábitos de cara al verano. De cara al verano y de cara a mejorar un poco el cuerpo, ¿no? Pues sí, va a tener lugar el 25 de marzo a las 10 de la mañana en nuestra cocina que está ubicada en La Maestranza. Y lo interesante de este taller, aparte de la parte teórica, es que va a haber una parte práctica en la que se va a elaborar una serie de recetas saludables con las personas que asistan, ¿no? El cocinero va a estar allí y aparte de la teoría, pues va a haber una parte más práctica. Para no perdérselo. Sí, para no perderse. ¿Y con qué terminamos? Pues terminamos recordando que comienza la segunda tanda para el programa de hipoterapia. Abrimos el plazo para este segundo grupo, el plazo de inscripción para este segundo grupo, que va a comenzar el próximo 27 de marzo, jueves. Y la gente está muy contenta. O sea, que a quien le interese, que no pierda la oportunidad de inscribirse. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Clara. Buenas tardes. Terminamos ya nuestro cuarto programa. Punto de Apoyo vuelve el próximo lunes a las 2 de la tarde en Candil Radio, como siempre. ¡Feliz semana!